Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ahí estamos. No escucho mucho, yo no escucho nada, no sé si estamos. Sí, perfecto. Yo no me escucho, pero bueno. Ahora sí. Bueno, estamos. Sí. Bueno, estamos como todos los martes, están hablando de jazz a las 22 horas por ahí, digamos, ¿no? En la FM In Rock, la 104.7, un día accidentado, una llegada accidentada. Bueno. Sí. Nos pueden escuchar también por la página de la radio, la www.fmindrock.com.ar, también por la página que tiene el, Dieguito, recordame cómo es este la página donde tenemos también la bajada de los programas en fmindrock.com.ar. Bien, perfecto. Y estamos también, retransmitimos los jueves a las 22 por la 101.7 Radio La Compañía de Tandil y la 90.3 Radio Old Rock de Río Colorado en Río Negro. Y ahora sumamos los viernes a las 21 en FM de la Calle en Bahía Blanca. Bahía Blanca. Bueno, todos son sus respectivas páginas, se pueden escuchar. Claro. Sí, bueno. Así que. Y va durante la semana, porque lo lindo es que podés verlo, escucharlo en distintos momentos de la semana. Exacto. Los jueves en Río Colorado y en Tandil. Okay. Y los viernes en Bahía Blanca. Bueno, y repetimos los sábados acá también por la FM. Repetimos los sábados en FM Indie Rock a partir de las 20:40, 20:42. Bueno, en fin, dejémonos de cháchara y vayamos a la música. Bueno, vamos a empezar a escuchar. A un guitarrista que me encanta, Sebastián Del Hoyo, un marplatense que también es artista plástico, pintor. Mira, ¿no? Sí. Y presentó hace muy poco, no, porque durante la pandemia, en el 2021, una muestra que se llamaba Pequeñas Alegrías, que coincide con el nombre también del disco. Ajá. Y de este disco también vamos a escuchar el tema que se llama Pequeñas Alegrías. Y bueno, a Sebastián Del Hoyo en guitarra, lo van a acompañar Nicolás Pacetti en contrabajo y Nicolás Ríos en batería. Buenísimo. Thank you. interesante, muy lindo, como siempre. Qué una tierno, música muy, ¿no? Muy tierna. Muy sí. tierna, eso parece ser. Y más ni menos, sería un adjetivo. Pequeñas alegrías. Perfecto. Bueno, nada, bueno. Seguiremos escuchándolo para que en algún momento podamos charlar con eso. Ahí está Karina Corradini, nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy, cantante. Un saludo y dice que le gustó, qué lindo. Así que bueno, ya tenemos este. Bueno, y escuchamos un poquito un para ponernos en tema, para escuchar la voz hermosa, claro, voz sí, de, sí, por supuesto, de Karina. Escuchamos. Habíamos elegido. ¿Qué querés escuchar? ¿Algo? Yo voy a escuchar primero Doralice, que me encanta. Sí, este, sí, música brasilera, clásicos de, sí, de sí. la música de Brasil. Uh-huh. Y vamos a escuchar a ver a Karina cómo lo interpreta. Dale, Doralice. Doralice, bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, a só do lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nos vamos fazer? Doralice, bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, a som do lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa vem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. E vem que não queria me casar contigo, vem que não queria enfrentar esse perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, a som do lamento do meu violão. Doralice, bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho, a som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada que vou me meter. Até parece que eu estava adivinhando. Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Música. Tremendo, qué tremendo. Qué buena versión de Doralice. De Dorival Caymmi, nuestro amado. Nuestro querido amigo. Qué lindo. Dorival. Qué lindo. Bueno, lindo. Así que nada, ahora charlaremos un ratito. Está por allí ya para charlar. Yo pondría un cachito de ella cantando jazz. Que bueno, es pero vamos un poco a presentar un poquito de la historia de ella, ¿no? Que es una sí, cantante. Sí, sí. Que hace mucho tiempo está viviendo en Los Ángeles. Los Ángeles, ¿no? Claro. Se fue a vivir en Los Ángeles. Igual los detalles. Y viene cada tanto a la Argentina como en esta oportunidad. Claro. Está presentándose. Eso, ahora. Ahora en octubre con su grupo. Bien. Y bueno, sí, he grabado bueno allá con músicos estos discos. Los músicos de este disco son muy reputados, son muy conocidos. Por ejemplo, Christian McBride en el contrabajo, es uno de los grandes contrabajistas del mundo. El disco, ¿no? Que se llama Bridge to Infinity. Este es el que tenemos nosotros escuchado. Bueno, pero estos dos temitas que nosotros vamos a poner son de este disco. Es un tributo a Sane Musa, no sé si se dice así. Ajá, ahora preguntaremos. Todo esto está. Para preguntar. Bueno, ya entramos. Escuchamos en escuchamos un cachito de Karina haciendo un poco de jazz, un tema maravilloso, un gran estándar de que se llama Like Someone in Love. ¿Puede ser? Sí. Bien. Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things that I do will astound me. Mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I have wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone in love. Bueno, tremendo, tremendo. También, ahí like está. Vamos a ver someone. Si logramos charlar un ratito con Karina y charlar sobre este disco que es tan bello, que suena tan bien. Si en algún momento nos podemos conectar. Mientras tanto te digo que ahí está. Oh, yeah. Hola. Hola. Qué bueno. ¿Cómo va? Ahí estamos, en plena conexión. Muy bien. Gracias por invitarme, gracias por apreciar mi música. Y bueno, estoy acá en Santa Clara del Mar. Oh, qué lindo. Que es una villa de veraneo chiquita. Y sí, acá viven mi mamá y mi hermana. Y estoy acá visitando. Y la internet no es muy, muy buena, así que perdón si se corta. Ahí paciencia. Bien, bien, buenísimo. ¿Vos tenés algo que ver con Mar del Plata o no? Siempre fue, lo tuyo fue de Buenos Aires, siempre sos de Buenos Aires. Siempre Buenos Aires. Sí, crecí en Buenos Aires, pero mis padres hicieron una casita de veraneo acá en Santa Clara del Mar desde la panza de mi mamá. Estaba en la panza de mamá. Y vengo acá desde entonces, todos los veranos, incluso estando viviendo en Los Ángeles, me vengo para acá a pasar el verano argentino, enero, febrero, así que es parte de mí este lugar. Qué genial. Fantástico. Y bueno, nada, es un montón de cosas, viste, que para charlar en un ratito. Sí. Pero bueno, convenimos de que seguís viviendo en Los Ángeles y que cada tanto venís y haces giras aquí en la Argentina, pasas un tiempo y después te volvés a Los Ángeles, ¿verdad? Sí, sí, vivo en Los Ángeles desde 1999, que me fui ya. Decidí quedarme a estudiar música e inglés y la vida me fue abriendo puertas allá. Y bueno, conocí a mi esposo, con el cual estoy casada todavía desde entonces. Y me quedé. Y vivo allá, pero vengo todos los años a ver, tengo acá toda mi familia y amigos de toda la vida. Así que vengo y canto por lo menos una vez al año. Perfecto. A veces dos. Y escúchame, Karina, ¿cómo comenzaste con esto del jazz y tu amor por esta música? Porque estuvimos ahí leyendo un poquito que te encantaba Ella Fitzgerald y querías ir al país donde ella cantó y conocer su idioma y demás. ¿Que siempre te gustó el jazz o empezaste cantando jazz? ¿Cómo fue tu búsqueda, digamos? Mira, en realidad la música me gustó desde muy chiquitita, pero no sabía que yo me iba a dedicar a la música hasta que cumplí 16 años y aquí mismo en Santa Clara del Mar conocí un grupo de músicos de verano, bueno, unos músicos profesionales maravillosos, y me hice súper amiga de jazz, bossa nova, flamenco, músicos que terminaron yendo a Estados Unidos a hacer su carrera, algunos, otros a Alemania, ¿viste? Un nivel tremendo, maravillosos. Y ahí me di cuenta, yo con 16 años, ellos ya eran más grandes, que la música no para mí que simplemente como audiencia, ¿no? Que yo quería incursionar, que quería hacer algo con la música porque era realmente algo que me llamaba muchísimo. Y empecé a estudiar canto y al poco tiempo, a los 18 años, ya formé mi banda de jazz. Me di cuenta inmediatamente que era el jazz, la música que yo amaba cuando escuché a Ella Fitzgerald y a Louis Armstrong. Y seguí por esa línea toda mi vida y es mi llamado, es mi vocación, ese estilo. No sé, me eligió a mí más que solo elegí a él, creo. Porque me gustan todas las músicas. Puesto, mi hermana estaba rock and roll, ella es mayor que yo, ¿viste? Desde Genesis, los Beatles, todo, claro. Todo el clásico del rock. Y luego mi papá viajó a Brasil, me trajo muchos discos de música brasilera que también de chica amo, todo el tropicalismo, la bossa nova, Chaván, Elis Regina, como verás en mi disco, eso está ahí plasmado también. Impresionante. Mi amor a la música brasileña. Sí, sí, Dios lo conoce. Y también portugués. Si canto algún bolero, ¿viste? ¿Cómo? No, impresionante el portugués, o sí, sea, cómo bueno. Lo dominás, es increíble esa versión de Doralice, que es, hijo, ay, qué linda, hermosa. Sí. Bueno, y en este disco que tiene varias. Muchas veces a Brasil, pasé veranos enteros con amigos allá, así que también mi corazón es parte brasilero, ¿viste? Sí, y se escucha maravilloso, aparte son varios de los temas del disco. En este caso estamos escuchando... un disco que se llama, perdón, hasta acá, Bridge to Infinity, ¿verdad? Que es un poco, tenés más discos grabados, así que este es como que no, tienes, es como no, lo más. Esperé mucho tiempo. Claro. Quise hacer un disco bueno y me llevó mucho tiempo porque el jazz es una música independiente, ya no hay discográfica, claro. No hay compañía, sí, prácticamente. Claro, claro. Entonces tenés que solventarlo vos. Cuesta mucho dinero, miles de dólares, así que fui ahorrando, y también la vida y el universo confabularon y me ayudaron a hacer algo que era más de lo que yo me esperaba y tener estos monstruos en el disco, que realmente fue un regalo del cielo. Maravilloso, sobre todo el que más conozco es a Christian McBride, pero después un poquito, todo esto siempre, claro, nos sirve a nosotros para también conocer nuevos músicos, viste, este intercambio de ver discos, y siempre aparece gente tan genial, como este muchacho que después estábamos viendo que se había muerto, ¿no? Sané Musa, es el saxofonista. Sí. Si se dice Zane Musa. Él era mi saxofonista en mi quinteto en vivo en Los Ángeles, junto con Mahesh Balasorilla, el pianista, que fue pianista de Natalie Cole, también. Oh, Mahesh. Qué lindo. Y Zane trabajaba con Arturo Sandoval, y en ese momento estaban en un crucero, cuando volvieron tuvo un accidente y falleció. Y él está en todos los temas de mi disco, y bueno, para mí era un hermano, fue devastador perderlo, y así que el disco se convirtió en un tributo a él, a su persona, y como pudieron oír en ese solo nada más, el talento era desbordante que tenía, era una promesa enorme para el jazz, para el saxo allá, ¿no? Claro, claro. Sí, no, igualmente, volviendo al tema del disco, el disco suena bárbaro, y bueno, tener un buen disco siempre viene bien, ¿no? O sea, eso es importante, como carta de presentación, claro, para moverse y demás, ¿no? Y bueno, para grabar un disco. Y Karina... Claro, es el sueño de cualquier músico tener un disco, y claro que fue el mío siempre, y me llevó mucho tiempo, pero por suerte... Ya te digo, estoy muy orgullosa, muy contenta de ese trabajo. Y bueno, ahora estoy trabajando en mi segundo disco ya en Los Ángeles, cuando vuelvo directamente al estudio. Genial. Karina, ¿y ahora qué es lo que presentás en Buenos Aires? ¿Qué es lo que vas a hacer? Más o menos, ¿quiénes te van a acompañar? Sí, estoy muy feliz porque cuando pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer? El año pasado presenté este disco después de la pandemia, que no pude venir y qué sé yo. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y se me ocurrió hacer un tributo a Natalie Cole, porque la amo, porque tengo tanto en común con Natalie. Repertorio, ni te digo, mucha parte de mi repertorio está afín al repertorio de ella. Yo estudié con el mismo profesor de canto en Los Ángeles, Seth Reeves, que tiene una técnica muy buena, que estudiaron tremendos genios con él desde... Barbra Streisand, Michael Jackson, bueno, y estudió Natalie con él. Y toqué con algunos de sus músicos, ya te digo, Mahesh, el pianista de mi banda, fue el último pianista que tuvo Natalie por un buen tiempo, el contrabajista Edwin Livingstone, que también tocaba con Natalie Stable, y ahora en este momento yo estoy trabajando con Josh Nelson, un gran pianista y arreglador que estoy trabajando para mi segundo disco, que fue un pianista por muchos años de Natalie, si bien es un chico joven, pero es, viste, esos talento virtuoso, precoz, que empezó muy jovencito, ahora está apenas en sus 40 y pocos. Y bueno, estoy trabajando con él, que me contó historias de Natalie, etcétera. Así que, bueno, acá convoqué una banda maravillosa del mejor nivel internacional, pero locales, consta de Leonel Cejas en contrabajo, Javier Martínez Vallejos, batería, Alan Sherman en piano, Leonel de Franco en trompeta y Emanuel Brusa en saxo. Genial. Así que hermosa banda. Sí, sí, sí. Una banda, la toqué con la mayoría de ellos y bueno, y estoy muy, muy entusiasmada de volver a tocar. Recordame dónde es esto. ¿En qué lugar es? Esto va a ser Tasguayer, en Recoleta, en la calle Posadas, no recuerdo la altura, pero en el Hotel Meliá, Recoleta, abajo en el subsuelo de Tasguayer, que es un hermosísimo track club. Es el viernes 6 de octubre a las 20:30. Bueno, genial. La verdad que me imagino que va a ser maravilloso. Todavía no lo conozco yo, vaya. Fuimos a varios, pero justo ese no. ¿No? Esto no coincidió. Ya lo vamos a ir en algún momento. Que hay un montón de lugares. Te voy a hacer una. Charlando sobre un poquito sobre esto de Disgrego, y vos que tenés una mirada desde afuera, ¿no? Y con todo este tiempo que va pasando, son 20 años que estás ahí en Estados Unidos. ¿Vos cómo lo estás viendo a la cosa desde allá, que venís cada año? Porque por lo menos desde acá se ve en Buenos Aires muchísimo movimiento, millones de músicos jóvenes, y nosotros que todo el tiempo estamos con el programa lo vemos permanentemente, que es una cosa, y hay muchos lugares también. No sé cómo lo ves vos desde afuera, si también se ve así. Maravillada. Empecé hace unos años a cubrir a través de Instagram. Así que salían a borbotones como pochoclo los talentos músicos argentinos, y cada vez que venía, por eso a veces cambio mucho el grupo, porque quiero interactuar con los músicos nuevos que no conozco, porque bueno, yo, viste, era muy chica cuando me fui, entonces hay toda una camada enorme de talentos impresionantes, cantantes, chicas súper talentosas, cantantes varones también, que había pocos, ahora ya hay muchos más, y bueno, hay músicos de todo tipo que tienen un nivel profesional para tocar en cualquier lado del mundo, ¿no? De hecho, van algunos. Sí. Así que sí, tengo estoy maravillada con el nivel de música. Aparte de las escuelas, yo creo que, sí, que tuvieron mucho que ver. Claro, como claro, en los fines de los 80, 90, y eso creó todo un semillero que hoy en día floreció y está, es una maravilla, ¿no? Y aparte lugares, porque mira, Los Ángeles pasó al revés, porque después de la pandemia cerraron muchos lugares, ahora quedaron muy pocos lugares, no sé muy bien qué es lo que pasó en Nueva York, pero me imagino que Nueva York igual siempre tuvo más jazz clubs que Los Ángeles, claro, sí, igual. En cambio acá no, pasó todo lo contrario. No, sí, total. No, es impresionante, sí. Así que... Y eso que Los Ángeles es una mega ciudad, ¿no? Porque es 30 millones, es 40 millones, no sé cuántos, es una cosa. Pero la gente, no sé, como asustada, ya no salí tanto, bueno, cerraron muchos lugares también por lo económico, etcétera. En cambio acá yo creo que, bueno, nosotros latinos necesitamos el arte, es nuestra vía de escape y parte de nuestro ADN, ¿no es cierto? Sí. La música. La pandemia fue como que todos abrieron la puerta y salimos corriendo. Para la cultura. Así que, maravilloso. Qué genial. Eso. Bueno, nada, contentísimos de charlar un rato y de siempre nutrirnos con ida y vuelta con gente, y en este caso tuyo, de viajar un poco, ¿no? Con el otro, un ratito. Y esperando claro, que para mí, viste, yo represento al país. Estoy en Los Ángeles, pero tengo la bandera. Bien. Te digo porque al lado de... yo le digo a la gente o en las notas así, viene al lado de... viene mi país. Karina Corradini de Argentina. Claro. Ellos dicen así. Entonces, y a mí me encanta que sea así, porque realmente, o sea, yo tengo mi corazón acá, y, viste, un poco allá también, porque, bueno, mi esposa, etcétera, mi casa, pero estoy partida, viste, y yo soy de Argentina, entonces me da mucha, mucha alegría representar, viste. Mm, qué bueno, qué lindo eso. Qué genial. Y bueno, esperando que te vaya muy bien este viernes 6, con tu banda, y bueno, cuando tengas el disco o cualquier cosa, mandanos para decir te podemos seguir difundiendo y que la gente descubra, te descubra aquí, por lo menos donde nosotros tenemos la posibilidad. Desde ya se lo voy a acercar y bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, acá estoy. Gracias. Para lo que quieran y vengan todos el 6 de octubre que va a estar buenísimo. Dale, gracias. Gracias, Karina. Un beso enorme. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ahí estamos. A ver, bueno, lindísima charla con Karina Corradini, repetimos una vez más. Sí, hasta cantante, ahora impresionante. Muy buena, cantante. Excelente cantante argentina que hace roncha en Los Ángeles. y que está buenísimo eso, okay, ¿no? Así que, bueno, un placer y seguiremos como estábamos hablando, pasando la música de ella y, bueno, de todos los artistas argentinos que podamos, ¿no? Que sin querer queriendo se nos convirtió en algo que nos identifica este programa y está buenísimo realmente. Sí, bueno, y que como comenta un poquito ella, ¿no? Que gracias a las escuelas y a todos estos lugares que forman nuevos chicos en música, claro, claro. Se ha armado un semillero interesante que nosotros lo vemos a cada diario, ¿no? Que cada vez que armamos el programa surgen nuevos nombres y impresionantes. Sí, realmente. Es realmente notorio. Yo voy a, para la gente que está en el Instagram, vamos a seguir dentro de un ratito. Ahora cortamos y después seguimos andando. Los que están en radio, bueno, gracias por estar ahí siempre, de todos los lugares, y todos contentos por tener distintos lugares donde estamos llegando, distintas ciudades. Muy bien, bueno, y seguimos con un poquito más de música. Dieguito, estamos charlando acá con Dieguito, nuestro operador técnico. Por supuesto. Bueno, entonces vamos a escuchar a Juan Cruz de Urquiza, trompeta por supuesto, con Lucas Goicoechea en saxo alto, Pablo Moser en saxo tenor, Franco Espíndola en trombón, Juan Filippelli en guitarra, Sebastián de Urquiza en contrabajo y Sergio Bertinelli en batería, un tema del propio Juan Cruz de Urquiza que se llama Lentes. Thank you. Impresionante, Juan Cruz Urquiza. Tremendo, qué linda música. Interesante música, sobre todo también, ¿no? Sí, me gusta. Porque pasa mucho por muchos climas, tiene un montón de cosas. Para que decir que Juan Cruz Urquiza tiene un sonido, una sonoridad, un tratamiento del instrumento que lo hace, bueno, un gran maestro, ¿no? Sí, obviamente, porque justamente yo te voy a decir, te rememora mucho los discos de esto de Mal Davis y todo eso, ¿no? Esos climas que hacen. Sí, sí, sí, sí, sí, el sonido y bueno, la técnica. Un grande, realmente, que tiene un argentino uno grande. Uno de los que más me gusta, sí. Sí, divino. Bueno, él llegó a tocar también en Estados Unidos, hablando de gente que por ahí, argentinos que están en Estados Unidos, era una persona que muy joven, ya integraba la banda, creo que Dizzy Gillespie. La vieja orquesta de Dizzy Gillespie, no sé, algo así. Sí. Uy, mira qué genial, con razón. Y bandas grandes, estaban muy bien. Otro que también, que por ahí no lo tenemos tan presente, Diego Urcola. Diego Urcola también, arreglador, y también en ese tipo de bandas, creo que es la banda. Tenía una big band, Dizzy Gillespie. Claro, sí, y ahí tocaban todos y bueno, viste. Siempre dice Gillespie tiene un músico argentino igual, ¿no? Sí. Ya con la famosa anécdota de Lalo Schifrin, viste que Lalo Schifrin estaba tocando en un boliche en Buenos Aires y él fue a escucharlo y inmediatamente lo invitó a tocar con él. Y Lalo Schifrin se fue a tocar con él. Sí, también. Tocaron varios discos. Entonces, y ahí empezó un poco la carrera internacional de Lalo Schifrin, ¿no? Fue muy amplia. Bueno, y seguimos escuchando música y vamos a escuchar a Marcos Basso, el músico marplatense, que es bajista, guitarrista y compositor. Sí, presentó el disco en Mar del Plata, Super Voz, se llama el disco, sí, en una formación de sexteto. Pero no, lo que nosotros vamos a escuchar es algo muy peculiar, si se quiere. Sí, es como una, porque como no tenemos todavía el disco, entonces pasado, vamos a pasar algo a dos bajos. A dos bajos, sí. Una cosa interesante. Un temita a dos bajos que lo va a acompañar Seba Tosola. Ajá. En otro bajo eléctrico también. Y el tema se llama Mil Onga. Recordemos que Marcos Basso es un músico marplatense, ¿no? Sí, lo acabo de decir. Thank you. Bueno. Bueno, las nuevas cortinas y todo. Bueno, ecléctica la recordamos cortina. Que estamos en FM Indie Rock aquí sí. En la 104.7 en vivo por Facebook, por Instagram de Sergio Troiano y en varias radios. Después repetir el que retransmitimos los jueves a las 22 en la 101.7 Radio La Compañía de Tandil, sí. Y la 90.3 la Radio Oír Rock de Río Colorado en Río Negro, yes. Y los viernes a las 21 en FM de la Calle en Bahía Blanca. Exacto. ¿Qué te parece si hacemos agenda? Ah, vamos a hacer agenda, dale, me encanta, bueno, me encanta, dale. La agenda. Es la época de la agenda. Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troiano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, vamos a empezar charlando de lo que va a ser Entre Arroyos. Para agenda que local. Agenda local. Dale. Un espectacular show este sábado en La Casona, sí, Rivadavia 641. Un grupo que hace música brasileña. No me digas. Sí, se llama Os Cambianchis. Los conozco. Sí. Os Cambianchis son dos dúos que se han unido. Y conforman un cuarteto con dos voces femeninas, bajo y guitarra. Es una formación bastante inusual. Y bueno, y hacen música brasileña de distintas épocas, modernas más o menos, hasta Caymmi nos vamos. Oh, Caymmi, bueno. Mi amor, Caymmi. Ver un poquito de todo y algunos temas también más. Caymmi, Vinicius, Rosa Pazos, todos Hindu. Van a servir caipirinha. No me digas, sí, sí. Qué bueno. O sea que es más brasileño imposible. Va a estar tocando en voces Julieta Massa y Alejandro Barrientos, ¿sí? Ya. Y en bajo eléctrico el Sergio Troiano y en guitarra Matías Liva. Genial. Así, esto va a ser este sábado 30 aquí en La Casona. ¿A partir de las 21 horas? Las 21 horas, bien, sí. Buenísimo, nos encontraremos bien, ahí perfecto. Entonces. Vengan vestidos para la ocasión. Okay. Seguimos con nuestros amigos de Tandil. Amigos de Tandil. Casa de la Palmera, allí en Paz 1069, Club que tiene un nuevo jazz. Loco muy lindo. Pero esta vez, como que viste, dijeron ya, siempre ya. Ah. Así que van a hacer otra propuesta. ¿Variaron? Una propuesta, sí, una variante. Es música de cámara. Ah, la miércoles. Música de cámara, el espectáculo se llama Cuentos de Cámara. ¿Sí? Va a haber una interacción entre, bueno, acá un escritor, entre música de cámara también. Así que va a estar esto ahí en Casa de la Palmera. Lucas Lenzi en piano, Federico Greco en cello, Leandro De Dacio en guitarra, Sandra Chiaretti en saxos y María Iriani en flauta. ¿Sí? El escritor va a ser Gonzalo Grela. Ah, o sea que va a ser como una especie de lectura y, sí. Y acompañado con música, ¿o algo no? Así, sí. Ah, qué más lindo. Por ahí, sí. Me encanta eso. Esa sería la. Buenísimo. Por ahí. Esto, bueno, va a ser también el sábado a partir de las 9 horas, el sábado 30, en la Casa de la Palmera. Ok. Un poquito más lejos, bueno, para el 7 del 10, 7 y 8 del 10 de octubre, ¿no? Sí. Empieza el Festival de Jazz de la Barría. Esto está organizado por la amiga Ingrid Feniger y Ignacio Montoya Carlotto. En esta oportunidad va a haber en estos dos días va a estar el 7 del 10 Barbie Martínez Trío, un cantante excelente, y el Plan Maliandi con Julián Maliandi desde Mar del Plata. Luis Nach el 8 cuarteto y Janet Nanesian grupo el 8 del 10, ¿sí? Esto empieza a partir de las 20 horas en el Teatro Municipal de Olavarría. Temprano va a haber clínicas, una clínica, un taller de canto a las 14 a cargo de Barbie Martínez, y después creo que al otro día va a haber una clínica a las 16 de Bruno Varela en batería. Esto se hace en la Escuela de Música Hermanos Rossi en Olavarría. Muy bien, el sábado y el domingo 7 y 8 de octubre, sí. Buenísimo, muy bien. Entonces, culminamos la agenda de hoy. Se terminó la agenda. Muy bien, perfecto. Alendo. Bueno, ahí vamos, Dieguín. Ah, y vamos a escuchar a alguien que amo mucho, y que es el músico bahiense que vivió también muchísimo tiempo en Bahía, en San Salvador de Bahía, en Brasil. Un super percusionista que tocó con todos, desde Lenine, bueno, con todos los grandes músicos. Ahí no me sale cómo es la cantante esta brasilera, que Daniela Mercury. Con Daniela Mercury empezó, y bueno, con montones de músicos enormes de Brasil. Y hablamos de Ramiro Musotto, que se nos fue, pobre, ¿no? Se fue joven ya, y hace un joven, tiempo ya. Pero era una bestia de la percusión, sí, una impresionante. Un hiper reconocido. Y del disco Sudaca, que me encanta, a él también le encantaba ese nombre porque dice que unía mucho, claro, este Sudaca, que es lo que nos dicen los europeos allá, sobre todo los españoles, claro, y los italianos, a los sudamericanos, por supuesto, ¿no? Por eso Sudaca. Y él le encantaba porque dice que unía mucho los argentinos con los brasileros. En general allá a los argentinos y a los brasileros le llaman así. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar del disco Sudaca, que era de 2004, que hizo Ramiro. Y vamos a escuchar el tema Jinga. We'll be right back. me acordaba de Berenice Corti, la escritora, sí, sí, esta que ha hecho, bueno, La Música Negra del País Blanco, y el otro libro que se llama Música Negra. No me acuerdo ahora bien. El último. Sí, que no me acuerdo bien cómo es el nombre. Músicas Negras y las sensibilidades afroatlánticas. Ah, sí, bueno, algo así. Que también habla de Ramiro Musotto, y ella ha hecho muchos artículos respecto a él, y en un dossier que hizo de Ramiro Musotto, dice Ramiro Musotto de todas las bahías, porque bueno, por supuesto, él era de él, si bien nació en La Plata, Ramiro se crió en Bahía Blanca y luego va a vivir mucho tiempo a San Salvador de Bahía. Y y está buenísimo, estaba investigando esta revistita que hace la Universidad de La Plata, que se llama Clang, la revista Clang, no sé si lo has visto. Tiene muchos artículos muy interesantes respecto, bueno, de músicos y del arte en general. Muy recomendable. La revista Clang, un dossier que presenta la Universidad de La Plata. Bueno, y ahí lo dejamos a Ramirito y avanzamos y vamos a escuchar, vamos a ir al tema 8, Dieguín. Directamente al 8. Al 8, y que, bueno, presentar un poquito vos sí, claro. Martín Parrilla. Bueno, acá estamos hablando de alguien, porque esto un poco tiene el tema de las redes, que por ahí la dinámica es distinta de la radio. Alguien que nos está ya hablando desde Las Cañas, ¿sabes cómo dice? Villa Cañas, de provincia de Santa Fe. Así que bueno, muchas gracias por la música. Y bueno, siempre puedo lo comparto el programa, tremenda música, siempre compartiendo colegas. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, por el apoyo, por la onda, que siempre viene bien. Y te mandamos un abrazo desde acá. Gracias. A vos y a todo Villa Cañas. Villa Cañas. Me encanta. No, pensé como si la conociera. Pero Villa Cañas, donde nació Mirta Legrand, ¿no es Villa Cañas? Ah, bueno, con razón. Sí, como no conocés. Bueno, en fin. Bueno, no importa. Hablemos de Martín Parrilla. Bueno, Martín Parrilla, un músico que estoy en contacto ahora, esta gente que me enorgullece siempre que me manden los discos que acaban de grabar, para que los podamos difundir, porque es un poco nuestra tarea. Y está haciendo un homenaje, un disco que se llama Homenaje a Oscar Peterson, ¿no? Oh, qué lindo. Sobre la obra de Oscar Peterson, tomando algunos de sus, digamos, de sus temas, sus versiones icónicas, sí. Y bueno, reproduciéndolas. Tiene varias que son muy, muy lindas. El disco se completa con el trío, ¿es de? ¿Lo tenemos ahí? Perdón. Sí, perdón. Leo Páez en contrabajo y Lucas Ferrari en piano. Exacto, es un trío o tributo a Oscar Peterson. Vamos a escuchar entonces Martín Parrilla, que es baterista. Es el baterista de la banda. Claro, sí. Y bueno, así que esperemos que esté escuchando Train. Night Train, una versión de Martín Parrilla. El tema 8, Odín. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Claro, Martín Parrilla es el director general y el baterista de la Hot Jazz Band, que la hemos pasado muchas veces. Nosotros claro, acá. Es a raíz de eso que claro. me conectó. Sí, ah, sí, sí. Claro, porque lo hemos escuchado varias veces. Pasábamos y a raíz de eso fue el último de contacto. Impresionante, qué lindo suena, ¿eh? Muy lindo, sí, muy lindo. Sí, hermoso sonido de todo, el piano, sí. La onda y bueno. ¿Y es un disco esto? Esto es un disco que se llama Tributo a Oscar Peterson. Oscar Peterson está saliendo ahora, así que bueno, buenísimo. Pueden verlo, escucharlo en las plataformas. En YouTube y en Spotify. Es un trío muy lindo y tiene aparte dos invitados. Uno es Valentino, guitarrista. Ah, Valentino, sí, claro. Valentino que tocaba con ¿cómo es esto muchacho? Este chico que murió, Willy Crook. Pero claro. Bueno, tiene una carrera, tiene ese poseedor de ese sonido único de a la Wes Montgomery. Ay, qué lindo. Bueno, y Jess Ahumada en voz. Bien, entonces recordamos que es Luca Ferrari en piano, Leo Páez en contrabajo, impresionante el contrabajista, bueno. Y Martín Parrilla en batería. Sí, exactamente. Muy bien. Están haciendo un repertorio ahora, van a tocar en bebop prontamente, y bueno, para la próxima lo pasaremos en la tanda también, en la agenda. Bueno, y entonces seguimos ya en los últimos minutitos. Faltan. Uy, esto es divino, lo de Hibbert. Bueno, los otra Hibbert gente amiga, Swing, gente ¿sabes? Amiga que nos ha puesto en contacto con ellos. Vos sabés que los escuché haciendo, bueno, eso es un grupo vocal, es un grupo de jazz vocal. Son tres voces masculinas y una voz femenina. Divinos son. Y hay instrumentistas también, ¿no? Porque yo digo, pero uno toca la tuba, así que mucho no puede cantar. Claro. Así que por ahí no son tantos todos cantantes. Pero bueno, se llama Hibbert y están haciendo Hibbert Swing se llama. Hibbert Swing se llama. Sí, bueno. Se llama Hibbert Swing. Y justo dio la casualidad que todos tributos son. Claro, que hicieron todo, están haciendo un trabajo con la música de María Elena Walsh. Me encanta. Que yo sé que vos te es muy te sensibiliza. Pero amo, el disco es muy lindo, es muy muy bello y está saliendo ahora. Y bueno, viste, agradezco. Vamos a charlar después con ellos cómo lo hicieron, cómo empezaron. Ay, sí, a través de su productora, que es Florencia Meluso, que siempre nos acerca desde el principio del programa, nos ha acercado a alguna gente para conocer y para compartir. Así que vamos a estar hablando con ellos dentro de un par de programas más. Y van a hacer el twist del mono liso. Exactamente. Amole. Mono liso a la orilla de una zanja, caso vivo una naranja. Qué coraje, qué valor, aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó su comitiva que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso la cocina con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no prendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con mono liso, la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba a su jaulita, pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo el valiente mono liso, dijo: ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. dejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene el gran Morete, porque si con frenesí de repente dice el mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. When skies are cloudy and gray. Pero tremendo. ¿Viste lo que dije? Tremendos. Te dije que era bueno. Dice, bueno. Heaver es un cuarteto abocado a la interpretación de un género específico dentro del jazz. El swing vocal claro, de los años 30 y 40. Divinos. Inspirados en grupos como The Mills Brothers, The Andrews Sisters y The Boswell Sisters. Adaptan muchas veces los arreglos originales y otras veces crean arreglos propios sobre canciones no tan tradicionales o de épocas posteriores. Bueno, en este caso, este... no son tradicionales de jazz, pero qué genial. No, un bárbaro, maravilloso. Y, aparte, muy bien hecho. Y pero bien, bien qué hecho lindo, todo. Lindo, lindo. Se han ido por todos lados, se fueron afuera. Mira, tiene un montón de... Los integrantes son Daniel Schneck en tuba, Chechanab en voz y redoblante, Juan Martín Janssen en voz, guitarras y banjo, y Juan Cristóbal Barcesat en voz, washboard y arreglos. El washboard es la tabla de lavar, ¿no? Claro. Acá. Ahí la tienen. Ahí. Bueno, nosotros lo vemos. Bueno, divinos, me encantaron, me encantaron. Bueno, una presentación. Después charlaremos con ellos, a ver cómo lo viven ellos. Genial. Bueno, ya. Seguimos adelante. Ya terminando casi, vamos a escuchar a nuestro querido Hernán Jacinto en piano. Sí. A Martín Sued en bandoneón y Minino Garay en batería y en percusión. Cordobés, ¿no? Me parece. No sé. Estábamos buscando percusionistas argentinos que hicieran jazz, ¿no? O sea, fue como la consigna, ¿viste? Sí. O sea, y entramos sacando los más conocidos como Quintino Chinali, como claro, qué sé yo, Facundo Ferreira. A ver, este. No, algunos viste un poquito más. Más allá de ellos. Claro, exacto. Y okay, encontramos a este. Minino Garay. Minino Garay. Bueno, y vamos a escuchar Filas. A ver qué tal. Thank you. Bueno, escuchábamos a Nino Garay, que hace 30 años que vive en París. Ajá, ¿eh? Así que toda la teoría de los percusionistas. Un músico, bueno, no, pero es un músico cordobés, que hace 30 años que vive, pero es muy requerido en la escena de jazz de europea. Europeo, de jazz. Sí. Así que sí. Parece que grabó como 200 discos, así que un capo. Es un percusionista de jazz argentino. Sí, sí. Está acá, pero está. Otro que tenemos ahí. Genial, bueno, y ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo, nos despedimos de Dieguito, nuestro operador técnico. Chao, Dieguito, hasta el martes que viene. Les recordamos a todos que estamos todos los martes a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7, y retransmiten la 101.7 de la FM de Radio La Compañía de Tandil, la 90.3 de Río Colorado, la Oid Rock. Y los viernes en la FM de la calle, no me acuerdo si es. 87.9 FM de la calle. Escuchás en Bahía Blanca. Desde la calle se escucha. Divina Radio. Acá me acota nuestro amigo allá de Santa Fe, que, claro, Quintino de Venado Tuerto. De Villa Cañas, sí, tal cual. De Villa Cañas, de Venado Tuerto, nuestro querido amigo Quintino Chinali. Y bueno, tanto talento del interior también, ¿no? Uy, obvio. De Venado Tuerto también es, me parece, ¿no? Pero yo creo que entendió Leo Genovese, habría que charlarlo después también. También anda por ahí. Vamos por ahí. Bueno, y entonces nos vamos a despedir escuchando a ver cómo se llama el vibrafonista, vos que lo conocés más. Yo lo conocí. Un apellido. sería algo así como Fabián Keoroglanian. Armenio, pareciera eso. Sí, ¿no? El maestro, sí, tal cual. Bueno, y acá tiene su grupo, que en este caso es un dúo, porque su grupo es un disco que tiene él, que se llama Claroscuro, es 2008, un poquito viejito ya. Pero en este caso va a tocar con su pianista, Nicolás Weschberg, un tema, un tradicional de jazz, de estándar, se llama My Romance. Bueno, y nos fuimos. Chau. Muchas gracias por estar. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima, el martes que viene. Chau.